No les di cuenta recién ahí en el Teatro de la Ciudad, de los impresiones, han participado casi todas las provincias. La verdad es que un profundo agradecimiento al férreo respaldo institucional y político que ha dado el Tribunal, el Secretariado Permanente Nacional de Tribunales de Cuentas, político que no es político partidario, que es político institucional, que ha hecho una defensa de la democracia, de la legalidad vigente, de las autonomías municipales y específicamente de nuestro Tribunal de Cuentas Municipal. Para nosotros es realmente muy importante que todas las provincias comprendan la situación que se ha vivido en La Rioja, la intencionalidad que se ha tenido y que esto no puede prosperar bajo ningún aspecto, que no puede haber ley ni autoridad alguna, como lo dice la Constitución, que menoscaben las autonomías de los municipios y de sus instituciones. Este es el respaldo que esperábamos tener y que ojalá haga entender a todos los que tienen que entender que con las instituciones no se puede jugar, que no se las puede avasallar. Han adquirido mucho protagonismo los tribunales de cuentas con este tema de mostrar transparencia y demás, y el municipio tiene un portal ahora. Mire, para avanzar sobre ese tema. Seguramente, no hay mejor manera de defender una democracia responsable y transparente si no se defiende a las instituciones de control, que están puestas especialmente para solventar todos aquellos aspectos que hacen a un ejercicio responsable de la democracia, para sostenerla, para que no solamente sea una apariencia, sino una realidad que se viva permanentemente. Creo que todos debemos entenderlo de esa manera y fortalecer a las instituciones principalmente de control en lugar de buscar avasallarlas o disminuir su competencia. Muchas gracias. Gracias.